Queremos ir al espacio, ¿no? Vamos a ir al espacio. Sí, voy a bajar a la luna, así. Esta es una llamada de los extraterrestres que viven en los planetas fríos y de fuego. Astronautas. Tienen que llegar conmigo porque si no tienen hambre. Agua. Ah, y el tubo de aire. ¿Tenemos los cascos? ¡Sí! ¡Hay un agujero negro! ¡Nos va toda la nafta! ¡Nos vamos a caer! Acá no tenemos nada. ¡El tubo de oxígeno! ¡El tubo de oxígeno! ¡Ya quedamos llenitos! ¡Hay que abrir esa!